Buenos días, vamos a comenzar recordándole que comenzamos a hablar de esta parte del libro que se llama La Perpetuidad de la Iglesia, es la última parte, recordando que las iglesias verdaderas pues tienen las características que son mencionadas aquí en la Biblia, ¿no? Que el Cristo es la cabeza, que nuestra regla de fe y práctica es la escritura, que la membresía debe es regenerada y bautizada, que cada uno de los miembros debe haber tenido una experiencia de conversión, que formamos una unidad en la iglesia para dar testimonio de la verdad delante de nuestro mundo caído, y también no solamente que la recepción de miembros es así a través de que den evidencias de tener una vida convertida, sino que la iglesia también pues tiene su modo de, si una persona ya no continúa dando evidencias, pues entonces se ejerce la disciplina sobre esa persona para que sea separada, ¿no? Entonces es una sociedad apartada, un grupo separado de parte de Dios. Y así es que la iglesia está señalada para dar testimonio de la verdad, y aquellos que dejan de manifestar las evidencias de haber pasado de muerte a vida, pues tienen que ser separados de la membresía mediante la disciplina. Y igualmente la iglesia tiene sus oficiales, que son diáconos y pastores. Y así las características de la iglesia las hemos ido señalando, ¿no? Ahora, la tercera parte es la perpetuidad, que comenzamos a ver desde diciembre, se oye muy lejos, desde el año pasado. Entonces, así comenzamos a estudiar la perpetuidad, que nos indica desde un principio que el Cristo dijo ahí cuando mandó a sus discípulos a predicar el Evangelio a todas las naciones. Y de esta manera que él estaría con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Eso nos da una promesa que ha sido claramente cumplida por Cristo a través de su presencia espiritual en medio de nosotros desde que la iglesia fue fundada. Se dice fácil, hace ya más de 2000 años. Y bueno, encontramos aquí también que él estaría en medio de la iglesia, no en medio de la adoración. Él es lo que da vida a nuestra iglesia, ¿verdad? A nuestra asamblea. Y así, habiendo prometido la presencia continua de él en medio de la iglesia, es obvio que las iglesias verdaderas continúan perseverando en esa condición. Y es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Muchas iglesias reclaman tener la perpetuidad, y de eso se trata el estudio del día de hoy. Algunos piensan, ¿no?, que la iglesia común, la iglesia católica, con todas sus desviaciones, siguió conservando el candelero, lo cual pues dejó de predicar la verdad y hace muchísimos años, ¿no? Casi desde el año 300 y fracción, ¿no?, cuando se unió con el Estado, dejó su condición de una iglesia verdadera. Hace muchos años, ¿no?, Cristo se apartó de ahí, ¿no?, cuando esa iglesia se entregó a la idolatría y a principios que él se apartó de la verdad. Entonces Cristo se apartó de esta asamblea, como nos muestra la historia de las iglesias ahí en Asia Menor. Entonces, él se salió de esta asamblea. Sin embargo, pues la reunión de esta asamblea, el que conocemos como el catolicismo, ha continuado, aunque bajo una potestad y una cabeza humana, pero ya Cristo no está ahí, ¿verdad? La salvación de Dios no está ahí, se apartó. Y entonces, ¿cuáles son los grupos que mantienen esta condición de iglesias verdaderas? Pues la respuesta es sencilla, que son aquellos grupos que continúan o permanecen en las características de una iglesia neotestamentaria que ya hemos estado mencionando. Y este es el punto que estamos tratando el día de hoy, ¿no? vamos a empezar a ser un poco críticos en ese sentido y a señalar, ¿no? Porque cuáles iglesias que pretenden ser la iglesia verdadera y no lo es, ¿no? Entonces vamos a empezar a hablar un poco en sentido crítico, porque algunos grupos que pretenden ser iglesias de Cristo, no tienen el rastro, no tienen la herencia desde el tiempo que Cristo fundó la primera iglesia. O sea, la iglesia de Roma pretende, sin embargo, vemos que la iglesia de Roma niega, se ha convertido en una iglesia sacramentalista, donde la salvación, pues, prácticamente es un negocio, ¿no? La salvación se vende, se administra de ellos y no sostienen los principios neotestamentarios, se aceptan todo número de personas inconversas, o sea, no hay personas convertidas ahí. Los convertidos de esa iglesia, la verdad, pues salen de ese grupo, ¿no? Esta iglesia se apartó porque su cabeza ya no es Cristo, su cabeza es el Papa, practican la idolatría abiertamente, ¿no? A través de imágenes, a través de ídolos, pretendiendo que son una ayuda para hacer una mejor adoración. Entonces, aquí nos encontramos con que, como dicen en el mundo, ¿no? Los patos le tiran a las escopetas. Ahora ya no es Dios el que decide cómo adorar, sino son los hombres los que deciden cómo se le debe adorar a Dios, ¿no? Entonces es totalmente absurdo, ¿no? Entonces, ellos carecen, se han apartado, ellos bautizan a infantes que no tienen desde un principio, ya ven, hasta se dice, ¿no? Como aquí en México todos vivimos, bajo ese, la mayoría de nosotros vivimos bajo el estigma católico, y claro, nos platican que nos bautizaron y hemos, acudido a algunos de nosotros hasta. Ya nos arrepentimos de eso, ¿verdad? Pero fuimos llamados para ser compadres y llevar a bautizar a otro niño y cosas así. Y siempre se dice que cuando lo bautizan le quitan los cuernitos al bebé, cuando nosotros sabemos que la Biblia dice que el agua del bautismo no purifica, que el agua del bautismo no lava, que es en realidad la sangre de Cristo, ¿no? Lo que limpia nuestros pecados es la regeneración, la que renueva nuestra alma. Y no es a través de ningún rito practicado en sentido humano, ¿no? Entonces, obviamente la Iglesia Católica tiene el modelo del Antiguo Testamento, pretendiendo ser una sociedad sacralista y abarcando nacionalmente a los países para decir que este país es católico y nos pertenece. Así como vemos, la mayoría de las personas aquí en nuestro querido México, pues son así, son católicos, como de donde fuimos sacados nosotros, del error, de la mentira, de la idolatría, de las imágenes, de las prácticas falsas, de una iglesia que no se asemeja en nada al Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, obviamente Cristo, la iglesia que él estableció no se parece absolutamente en nada, ¿no? Tú en la iglesia común puedes ser borracho, parrandero y jugador, y de todas maneras te entierran, y cuando te mueres y dicen, ya se fue nuestro hermano al cielo, ¿no? Se nos adelantó. Cuando pues no es así, ¿verdad? Una persona que muere en sus pecados y muere alejado de Cristo, sabemos la sentencia que la propia Biblia nos dice, ¿no? Entonces, no podemos nosotros estar engañando a las personas y pretendiendo que por pagar alguna misa o por pagar alguna oración, o por comprar y pagar alguna, como en la antigüedad, ¿no? Alguna indulgencia, las personas van a ir al cielo, eso no es factible, ¿no? Quien decide aquellos que van a ir al cielo es Dios. Los hijos de Dios son engendrados no de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios mismo, así nos dice Juan 1, versículo 12 y 13, ¿no? Entonces, obviamente la iglesia común, la iglesia católica, dejó hace muchísimos años, ¿no? Más de casi 2000 años dejó de ser lo que era o lo que fue al principio, ¿no? Se apartó del modelo neotestamentario y, como dice la escritura, una poca de levadura leuda toda la masa, acabó pervirtiéndose toda la iglesia, ¿no? Entonces, La iglesia luterana igualmente, ¿no? Ya tiene muchos años y fue nacida a partir de las protestas de los grupos, en este caso específicamente de Martín Lutero, que él se salió de la iglesia católica, ¿verdad? Y se convirtió, como sabemos, en parte de los grupos protestantes, al igual que Juan Calvino y otros reformadores, que a pesar de haber dejado la falsa doctrina de la Iglesia Católica, pues se llevaron algunas deudas, como algunos errores que acarrearon con ellos, como es el caso de estas personas. Los luteranos sostuvieron, ¿no? Martín Lutero sostenía la justificación solamente por la gracia, sin obras. Sin embargo, pues arrastraron toda la idea del bautismo de infantes. Ellos siguen, los luteranos siguen bautizando infantes y no se practica la inmersión de los creyentes, y viene a ser un grupo que está compuesto, si es que hay todavía personas ahí salvadas, seguramente compuesto por salvos y perdidos, ¿no? Entonces, en la forma, el luteranismo se llegó a convertir en una iglesia estatal también. Entonces siempre debemos recordar el principio de separación entre la iglesia y el Estado. No tenemos nada que ver. Acabo de asistir a una reunión aquí mismo en la ciudad de Querétaro, donde fuimos los representantes de las iglesias, fuimos invitados por el gobierno para tratar de participar y mancomunadamente, ¿no? Entonces, bueno, yo los estaba escuchando y ellos decían unos grupos que querían que el gobierno les diera más despensas para poder hacer las buenas obras, y yo dije, bueno, ¿de qué estamos hablando aquí, no? Y quedaron de que se iban a reunir ellos con los representantes del gobierno para poder recibir esas ayudas y ellos distribuir las ayudas que el gobierno da, ¿verdad? Entonces, obviamente esa liga, esa relación, pues no es bíblica para nada, ¿no? Si la iglesia quiere hacer buenas obras y si la iglesia quiere regalar comida, o sea, debe hacerlo en una forma independiente. O sea, no vamos a regalar el presupuesto del gobierno, vamos a regresar al tiempo cuando las iglesias, tanto la iglesia católica como las iglesias protestantes en la historia, recibían ayuda de parte del Estado y sustento y soporte económico. Entonces, esto obviamente es un error. Hasta la iglesia, hasta ahora eso ha seguido ocurriendo en nuestro país. Casi, o sea, por ejemplo, los fraccionadores están obligados a dar terrenos para que se establezcan iglesias, para que se establezcan hospitales. Tiene que ser algo que está que se establece desde un principio en la ley de fraccionamientos, pero sabemos que todas los terrenos son dados a la Iglesia Católica, ¿verdad? No hay ninguna iglesia cristiana que haya recibido terrenos. Gracias a Dios, nosotros nos ha prosperado Dios y las iglesias evangélicas cristianas, pues compramos nuestros terrenos y construimos nuestros templos. No necesitamos que el gobierno nos dé nada, ni le debemos nada al gobierno. Hay una separación clara entre la iglesia y el Estado, ¿no? El Estado se dedica a gobernar, a hacer su trabajo, y nosotros nos dedicamos a predicar el Evangelio, a predicar la salvación de gracia que es en Cristo. Nada tenemos que ver y ninguna ayuda vamos a recibir, ni vamos a mezclarnos, ni vamos a hacer caravana con sombrero ajeno, como dicen en el mundo. Si la iglesia tiene obras de caridad, y entonces la iglesia las soportará, ¿no? Como ha sido históricamente, que han fundado orfelinatos o han puesto casas de descanso, ¿no? Para los ancianos, pero todo eso ha sido con el dinero de la propia iglesia, no es con dinero del Estado, ¿verdad? Bueno, la iglesia, entonces esta iglesia no se separó totalmente, no siguió el principio de separación. Y no ha mantenido, ¿no? La libertad de conciencia y del alma ha sido negadas en el luteranismo al constituirse también como la Iglesia Católica en una sociedad sacralista, ¿no? En pretender que un país o una nación sea enteramente consagrado. Nosotros no podemos decir que un país sea consagrado, a menos que todo el país sea convertido a Cristo, ¿no? Entonces, no, un país no puede ser consagrado. Ellos consagran, en el caso como el catolicismo, las iglesias reformadas se llevaron igualmente esa deuda, ¿no? Bautizan a los niños basados en una transportación que ellos hacen de la circuncisión. Dicen, bueno, si en el Antiguo Testamento Israel, que era el pueblo de Dios, circuncidaba a sus hijos para incluirlos al pacto, entonces ahora nosotros debemos bautizarlos para incluirlos al pacto, incluirlos en la salvación. Entonces ya no es como dice la palabra, ¿no? Que los hijos de Dios son a través del nuevo nacimiento, el cual es concedido solamente por Dios, a través del poder de su palabra. Y no a través de un sacramento, no a través de una ordenanza meramente humana. Aunque nosotros bautizáramos a nuestros hijos, que no lo vamos a hacer porque si no muestran una experiencia de conversión y de salvación, no los vamos a bautizar. La iglesia está obligada a recibir creyentes. Los que recibieron la palabra, Hechos 2:42, fueron bautizados y añadidos. No podemos nosotros incluir a nuestros hijos en la membresía de la iglesia. Porque hasta que no sean salvos, si el Señor los salva, entonces nosotros los recibiremos en la membresía, pero tendrán que atravesar por una experiencia de salvación, de conversión, la cual viene del cielo, ¿no? A través de escuchar la palabra. Entonces algunos se preguntarán, entonces, ¿qué chiste tiene para los hijos de los creyentes, si no reciben ningún beneficio? El gran beneficio que reciben nuestros hijos es el hecho de ser criados. Como dijo Pablo, ¿no? En Efesios 6, versículo 1 al 4, en ser criados y disciplinados, ¿no? Criados en la amonestación y la disciplina del Señor, enseñándoles la palabra, por si quizás Dios tenga misericordia de ellos y los salve, ¿no? Entonces, este es el propósito. Nosotros les enseñamos a nuestros hijos la verdad, pero estamos rogando que Dios nos salve a ellos. No los podemos incluir nuestros hijos, los hijos de los creyentes, cuando nacen, cuando asisten a la iglesia, no son incluidos en la membresía de la iglesia, ellos no son parte. Nosotros los consideramos personas inconversas y por eso les enseñamos y el gran privilegio de los hijos de los creyentes es que quedan expuestos siempre a la palabra de Dios. Por si quizás Dios a través de la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios y de esa manera es que ellos pudieran ser salvos. Pero el hecho de ser hijos de creyentes no les garantiza a ellos que vayan a ser salvos. Quien otorga la salvación es Dios y la otorga soberanamente a los que Él quiere. El privilegio de nuestros hijos, por eso dice 1 de Corintios 7:14, que ellos son santos, no son como los demás hijos de las personas que no están en el camino del Señor. ¿En qué sentido son santos? En el sentido que son apartados por sus padres para escuchar el Evangelio y están expuestos. Ese es su privilegio, estar expuestos a la palabra de Dios, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan y sean salvos. Pero ellos no pueden ser salvos por el hecho de ser hijos de creyentes. La salvación no se hereda, la salvación la da Dios soberanamente a quien Él quiere. Entonces, obviamente, ellos al estar expuestos a la palabra se constituyen en personitas, si lo podemos decir así, más privilegiadas y al mismo tiempo más responsables porque no estuvieron expuestos al error, porque no estuvieron expuestos a una religión falsa, porque han escuchado desde niños la verdad, ese es su privilegio, ¿no? Y si ellos responden cuerdamente a ese privilegio, seguramente no serán alcanzados por la gracia. Entonces, no se puede estar expuesto a la gracia. Si uno es expuesto a la gracia y no se arrepiente, no cree en Cristo, no se vuelve, entonces la responsabilidad de ellos será mayor el día de su juicio, ¿no? Y eso es usado frecuentemente por nosotros como padre padres en la educación de nuestros hijos. Entonces, por eso nosotros, todas las iglesias bautistas que se apegan al modelo neotestamentario, obviamente no bautizamos infantes. Cometimos el error, y así lo manifiesto abiertamente, ¿no? De llegar a bautizar a un joven de 15 años y después al rato lo tuvimos que expulsar, ¿verdad? Esa persona regresó, ya no regresó a nuestra iglesia, pero regresó a otro lugar. Pero ¿qué es esto, no? Cuando nuestros hijos son jóvenes y pues si experimentan una verdadera conversión, bueno, hay que estarlos observando, pero manifestarán verdaderamente que son hijos de Dios cuando ya estén apartados y separados de la familia y sean personas maduras que manifiesten que verdaderamente Dios les ha salvado. Entonces les recibiremos en la membresía de la iglesia. Pero mientras estén dependiendo de los padres, difícilmente se puede discernir o podemos llegar a equivocarnos, ¿no? En el caso de que nos ocurre a nosotros, bautizamos a una joven de 15 años y a los 17, 18 años estaba embarazada. Entonces, fue expulsada de la iglesia, ¿verdad? Porque no se había casado. Entonces, ya esa persona continuó después por otro camino en el evangelio, pero a la asamblea no regresó, ¿verdad? Entonces, a veces se dan cosas así y errores de esta manera, ¿no? Los hijos, por ejemplo, exponiendo aquí, ¿no? Cuando nuestros hijos eran chiquitos, nosotros les dábamos su domingo y les dábamos para que dieran la ofrenda, para que ellos se fueran habituando a ofrendar, por ejemplo, ¿verdad? Que no les fuera una carga. Pero finalmente, cuando son jóvenes independientes, pues ya ellos van a manifestar solos si son hijos de Dios y verdaderamente en este sentido, ellos muestran el agradecimiento hacia Dios a través de participar de lo que Dios les prospere en su trabajo, en lo que conocemos como las ofrendas, ¿no? No son obligados, tiene que ser algo voluntario y ahí se manifiesta también, ¿no? Las personas que no han sido enseñados o acostumbrados, les cuesta trabajo, ¿verdad? Les cuesta mucho trabajo participar. Entonces, imagínense, ¿para qué queremos una iglesia donde haya personas jóvenes que son trabajadores y todo, pero que no están acostumbrados a ofrendar? Pues entonces, no muestra ningún tipo de agradecimiento por la salvación eterna que han recibido, si es que verdaderamente la han recibido. Al menos en nuestra iglesia, si las personas no ofrendan, no son recibidas en la membresía, ¿verdad? Porque no están mostrando ningún agradecimiento. No exigimos ninguna cantidad. Cada persona, al final, como sabemos, somos solo mayordomos, ¿no? No nos pertenece nada, nada trajimos y nada nos vamos a llevar, y solamente se nos va a pedir cuenta de nuestra mayordomía. ¿Qué hiciste donde te puse, ¿no? Con todo lo que puse en tus manos, todo lo que atravesó por tus manos, y de esa manera responderemos, ¿no? O sea, solo somos administradores y estamos de paso. O sea, cuando llegamos no traemos nada y cuando nos vamos, de que morimos, nos vamos, tampoco nos llevamos nada, ¿sí? Entonces, se nos va a tomar el tiempo, a ver, usted trabajó aquí como mi mayordomo de tal fecha, ¿no? ¿Qué hice con todo lo que yo le puse como mayordomo, ¿no? No, pues me lo robé todo. ¡Qué carajos! Entonces, vamos a salir mal, ¿no? Administramos algo que no es nuestro, que solamente somos mayordomos. Entonces, de esa manera debemos, por eso es importante esa parte de que los hijos aprendan y entiendan el deber de esta mayordomía, ¿no? Y por eso consideramos que es un grave error bautizar e ingresar a los niños cuando todavía no, a la iglesia, porque todavía no están maduros, porque todavía no están entendidos, porque todavía no son responsables de sí mismos, no son independientes. Entonces, muchos de ellos todavía a cierta edad son llevados a la iglesia por sus padres, ¿no? Pero entendemos, ya como adultos, pues tenemos que comprender que cada persona va voluntariamente atraído por la verdad, atraído por Dios. Y hasta que ellos no manifiesten eso en forma independiente, no seríamos prudentes si los ingresamos a la membresía de una iglesia. tampoco sería prudente que ellos, pues si participan de lo que sus papás les dan, pero si ellos tienen un ingreso, luego van a decir, no, esto es mío, esto ya no, entonces estaríamos en un error, ¿no? Entonces, bueno, las iglesias bautistas no ingresamos niños, al menos nosotros no ingresamos niños ni jóvenes hasta que sean personas independientes, ¿no? Eso, si experimentaron una verdadera conversión, no les va a pasar nada, la salvación no se pierde, la regeneración no se pierde tampoco. Entonces, si retrasamos un poquito el ingreso a la membresía hasta que ellos estén en la condición de ser personas autónomas, independientes, que sean responsables de sí mismos, entonces les recibiremos en la membresía, antes no. Sí es, o sea, no nos preocupemos, si ellos fueron alcanzados o salvados como jóvenes, no les va a pasar nada si no son bautizados, van a seguir siendo obedientes y salvos. La regeneración es para siempre, el nuevo nacimiento es para siempre, los verdaderos creyentes, no se pierde el nuevo nacimiento, ¿verdad? Entonces, bueno, y en ese sentido, por eso no ingresamos niños, por eso no bautizamos niños, por eso no hay las ordenanzas de una iglesia son diferentes a las ordenanzas que recibió Israel en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Nosotros no somos llamados a ingresar a nuestros hijos al pacto. Nosotros somos llamados a educar a nuestros hijos en la disciplina y en la amonestación de la palabra, pero no somos llamados a ingresarlos a la membresía, ¿verdad? ¿Quién los ingresa a la membresía? Cuando Dios los salva, Él los conduce para que ingresen como personas regeneradas que serían a la membresía de una iglesia, ¿no? Y los mismos puntos en la iglesia metodista que también ingresan infantes, de alguna manera, pues están desviados porque ellos mismos ingresan a los inconversos, ¿no? Porque los niños no son regenerados, ¿no? Por ser hijo de creyente no eres regenerado. La regeneración es una experiencia espiritual, no es una decisión de los padres o una decisión de los hijos. Es una experiencia espiritual que las personas que hemos sido alcanzadas por esa salvación experimentamos, somos pasados de muerte a vida y eso se experimenta, ¿no? Bueno, también las iglesias campbelistas o las iglesias de Cristo, también la mayor parte de ellas, no lo podemos decir así, hoy en día las iglesias congregacionalistas también, aunque nos dice la historia que rompieron con la iglesia de Inglaterra y rompieron con los presbiterianos, finalmente grupo practica la aspersión y bueno, se desviaron en ese sentido. Ellos, al igual que la mayor parte de los grupos en la actualidad, practican o tienen el evangelio que conocemos como arminianismo, ¿no? Como antropocéntrico. Tienen un evangelio antropocéntrico donde las personas no esperan que se manifieste la salvación, la obra de la regeneración esas iglesias no esperan de corte antropocéntrico, no esperan que se manifieste la salvación en la vida de las personas, que son personas que Dios, por su palabra, por el poder de la verdad, por el poder del evangelio, que sacó a la luz la inmortalidad y la vida, ¿no? Entonces, la vida espiritual. No esperan a que se manifiesten estos rasgos de vida espiritual, de no practicar el pecado, de practicar la justicia, de ser apartados del mundo, de tener la fe de Cristo y todas las que conocemos como las marcas de la regeneración, que lo hemos tocado en algún momento en esta serie, sino que todos ellos ingresan a la membresía de la iglesia, las personas que dicen que toman su decisión y usando entre comillas su libre albedrío, que hemos explicado tantas veces que el famoso libre albedrío no existe como tal en esas condiciones, puesto que todos los seres humanos entramos a este mundo manchados y lastimados por el virus del pecado heredado de nuestros padres a través de desde Adán hasta nuestros días. Cada niño que nace, cada pequeño que nace, niño o niña, tienen el virus del pecado y por eso somos inclinados a la maldad, al egoísmo, a la práctica del pecado. La salvación nos saca de ese camino y nos introduce al camino de la verdad. Es una experiencia espiritual. La salvación es eso, una experiencia espiritual. No importa, como dijo Pablo, ¿no? Si somos circuncidados o incircuncisos, lo que importa es Gálatas 6:15, es el hecho de que seamos una nueva criatura, que hayamos nacido de nuevo. Entonces, eso es lo que las iglesias verdaderas, bajo el modelo de neotestamentario, debemos tomar en cuenta para ingresar a una persona a la membresía de la iglesia, que no que la persona haya decidido. Yo siempre les digo una ilustración, ¿no? Ustedes, por ejemplo, si yo decido ahorita ser ingeniero civil, o sea, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a construir su casa conmigo, ¿no? Si yo tomé la decisión de ser ingeniero civil, el hecho que yo tome la decisión de ser ingeniero civil no me hace ingeniero civil. Si tomo la decisión de ser arquitecto, no soy arquitecto. Necesito pasar un proceso de estudio, de preparación para ser ingeniero civil o arquitecto y poder construir adecuadamente una casa. O sea, ¿de cuándo acá una persona por su propia decisión cambia su condición de muerte espiritual a vida espiritual? Eso no puede ser posible. Ese cambio solamente puede ser efectuado de Dios. Somos nacidos, ese versículo importantísimo, ¿no? Como todos los de la Escritura, Juan 1, 12 y 13, somos nacidos no de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El nuevo nacimiento viene del cielo a través del oír la verdad. Y si nosotros pretendemos que nosotros mismos tomamos la decisión de entrar en el reino de los cielos, pues estamos acabados, ¿no? Estamos practicando un antropocentrismo radical donde el hombre decide a qué horas entra al cielo, que me enseñen quién tiene la llave para ir al cielo, ¿no? Los católicos dicen, Pedro la tiene, el Papa la tiene por su decisión. Pues no, no es bíblico. El único que da entrada al cielo es Dios y la da a través de la regeneración. La vida espiritual es la regeneración que recibimos de parte de Dios. Eso no puede ser otorgado por ningún hombre. Es entregado directamente de parte de Dios. Dios es el que regenera a las personas para introducirlas al reino de Dios. Esa vida espiritual nos introduce, ¿no? Fue lo que Cristo le dijo a Nicodemo. No, dice, sabemos, dijo Nicodemo, sabemos que tú vienes de Dios porque tus milagros y señales indican que vienes del cielo. Y le dijo Cristo, no, si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Se necesita el nuevo nacimiento. O sea, aquí no es que necesites ser bautizado, confirmado, ratificado o que te entierren con los santos óleos. Eso no sirve para nada en lo absoluto, ¿no? Eso no te da entrada al cielo. Por eso se dice que las iglesias que practican esas cosas están practicando la venta de la salvación, ¿no? Porque a través de una misa, a través de un sacramento, ellos te dicen que estás ingresado al reino de Dios, ¿no? O que por la voz de un hombre ya te ingresan al reino de Dios. Eso es mentira. Solamente, o sea, ¿cuántas veces hemos asistido a funerales de personas que están fuera de la salvación? Sí, el señor era borracho, parrandero y jugador, y ahí está el sacerdote diciendo, nuestro hermano se fue al cielo y chirrín, chin, chin, y se va al cielo, ¿no? Eso es un engaño, es una mentira, ese era un villano, se murió como ratero, se murió como secuestrador, se murió como borracho, se murió como una persona desobligada que nunca tuvo cuidado ni de su familia ni de sus hijos. ¿Y por qué vamos a decir que se va al cielo? ¿Por qué? No es correcto, no estamos engañando y engañándonos y engañando a los demás. Por eso, cuando decimos aquí México, si tuviera México está lleno de católicos, ¿no? La cárcel está llena de católicos, ¿no? Puro ratero, puro abusador y personas tramposas, violadores, católicos, ¿no? Con su medalla de la Virgen, con su cruz, con su tatuado de no sé qué tantas cosas. Es absurdo, ¿no? No son salvas esas personas, no son creyentes. Y si se mueren, van a ir a la condenación. Hay que advertirles, nuestra nación está engañada. O sea, ¿por qué hay tanta corrupción? No, es que en Estados Unidos no hay tanta corrupción, porque en Estados Unidos hubo y hay todavía muchísimos creyentes, ¿no? Hay más honradez, más honestidad, independientemente de lo que podamos decir, ¿no? Los ingleses es lo mismo, todas las Europa completa, ¿no? Cuando fue invadida por el Evangelio. Había muchísimos creyentes. Hay un cambio en la vida de las personas, en la vida de las naciones. Si eres maestro, ingeniero, doctor, lo que tú seas, si eres creyente, eso te da la idea. No tienes temor de Dios. Tu nación, si se aglomeran muchos salvos en una nación, esa nación es transformada. Y la cultura y la sociedad y todo es transformado. Por eso aquí vemos que el catolicismo no sirve para nada, porque México está lleno de católicos, puras personas inconversas, ¿no? Vamos a cualquier parte, nos roban, nos engañan, nos tranzan en todas las partes, ¿no? Puras mentiras, puros engaños, porque no hay personas que sean verdaderamente honestas en ese sentido, ¿no? Cada rato fraudes, cada rato engaños, cada rato los gobiernos corruptos. Esto es lo que tenemos en nuestro país, esa es la realidad de nuestro país. Cuando, por eso nos da tanta tristeza cuando alguna persona que dice haber experimentado la salvación y entra a estos medios y hace lo mismo que todos los demás, pues entonces nos damos cuenta que no ha experimentado nada, que es igual que los demás, ¿no? Si se corrompe como los demás, pues entonces es igual que los demás. Cuando la sal ya no sala, ya la sal ya entonces ya no sirve para nada. Usted agarra su sopa y le echa medio kilo de sal y la sopa sigue sin saber a nada, ya no sirve la sal, ¿no? Si nosotros decimos ser creyentes y no salamos y no vivimos de una manera correcta en medio de nuestro mundo, ya nuestra vida ya no es testimonio, entonces ya no somos nada. Si nuestras iglesias son iguales que todos los demás grupos y se entregan a la corrupción, a la maldad, y los miembros de nuestra iglesia no andan conforme a la verdad, entonces ya no somos nada. Entonces es importantísimo no solamente que sostengamos las doctrinas en forma teórica, sino que las vivamos en nuestra vida, ¿no? Después vienen las iglesias que son o se autonombran como restauradoras, ¿no? O sea, todo se descompuso y nosotros lo arreglamos, ¿no? Eso es lo que dicen los grupos reformados, todo estaba mal y nosotros venimos a restaurar las cosas, ¿no? Y otra vez nos siguen bautizando niños y siguen con un concepto de una iglesia universal que no existe en ninguna parte más que en sus mentes y errores garrafales, ¿no? Y los grupos más desviados, estamos hablando de por qué estos grupos, como el mormonismo, ¿no? Bueno, ya sabemos las historias de los mormones, que practican, está legalizado prácticamente el adulterio, ahí no pueden tener las esposas que quieran. Los adventistas, con su idea de que la salvación se convierte prácticamente en la obediencia de guardar el séptimo día, y puesto que Dios dijo que la salvación, el sábado era sábado perpetuo, ellos siguen guardando el sábado, ¿verdad? Entonces, para ellos la resurrección de Cristo, quieren encontrar un versículo que diga, la adoración cambió de sábado a domingo. No hay ningún versículo, se los va a decir cualquiera persona que haya leído la Biblia, no hay ningún versículo que diga, la adoración cambió de sábado a domingo. Entonces, ¿por qué los creyentes nos reunimos los domingos? Porque celebramos la resurrección de Cristo. Porque corroboramos cada primer día de la semana, el primer día del domingo, no el séptimo, sino el domingo resucitó Cristo. Y desde entonces corroboramos y celebramos. Esa es la razón por la cual las iglesias evangélicas no nos reunimos el sábado, nos reunimos el día domingo, el primer día de la semana, como Cristo lo corroboró con sus apariciones posteriores. Que no hay ningún versículo, no, no lo hay. Ni lo busques en vano, no lo va a encontrar. Es una interpretación y por eso la escritura nos dice acomodando lo espiritual a lo espiritual, la comprensión de la salvación, nos da la comprensión también de la adoración y de la interpretación de la escritura. Entonces, las personas que no tienen luz en su mente, que no tienen la comprensión espiritual, van a seguir apegados, ¿no? Pensando que ellos se van a salvar por guardar el sábado, y dicen así los adventistas, ¿no? Que nosotros nos vamos a condenar porque nosotros nos reunimos el domingo y esa es una señal de la bestia, ¿no? Eso dicen ellos. Y se regocijan en eso, pues nosotros nos da pena, ¿no? Porque están introducidos en un sistema legalista que no les va a llevar a ningún lado, ¿no? Porque para que el sistema legalista funcione, tiene que guardar la ley al 100%. Entonces, ya si tú prendes la luz, pues ya hiciste trabajar a la comisión, ya violaste el pacto de obras, ¿no? Si prendes la licuadora, si prendes la tele, o sea, es absurdo cómo pueden pensar que pueden guardar la ley correctamente, ¿no? No, no se puede. Por eso nosotros creemos en Cristo. Tenemos un sustituto que obedeció la ley completamente, ¿no? Que obedeció en forma activa la ley en su vida, durante toda su vida, y la obediencia activa de Cristo, y la obediencia pasiva en la cruz, cargando la culpa y la ira de parte de Dios contra el pecado en el lugar de nosotros. Se hizo responsable en nuestro lugar. De esa manera, su obediencia activa y su obediencia pasiva en lugar de nosotros nos salva. Somos salvos por gracia, por la obra de otro, por la obediencia de otro, por la muerte de otro. Entonces así, ¿no? Ya pagamos nuestra muerte en la muerte de Cristo, juntamente morimos con Él, somos salvos por la gracia, ¿no? Entonces, estos grupos que pretenden salvarse por sus obras, pues se equivocan, ¿no? Y los testigos de Jehová con su negativa estamos, perdón, estoy siendo muy mordaz en un sentido muy fuerte quizás para algunos, ¿no? Pero esta es la realidad. Los testigos de Jehová son falsos testigos de Jehová, ¿verdad? Cuando tú les preguntas dónde estaban sus iglesias, ¿no? Antes del año 1890 o 1900, no sé, no me acuerdo el tiempo de la fundación de 1900, ya no me acuerdo si 18, 28, por ahí más o menos. Pero le digo, ¿cómo van a ser ustedes la iglesia verdadera? ¿No? ¿Dónde estaban en 1800, en 1700, en 1200, en 500, en 3? No había testigos de Jehová, no había. Ellos orgullosamente ponen ahí su piedra donde dicen, esta iglesia fue fundada en tal vez, declarando que nunca fueron antes, no existieron antes. Entonces, ¿a quién le prometió Cristo la perpetuidad? ¿A ellos? No, ni siquiera ellos adoran a Cristo, ¿no? Porque no lo consideran ni Dios. La forma más fácil de despegarse de un testigo de Jehová necio y rebelde, o sea, como lo son cuando van puerta por puerta predicando, yo les digo, no, mira, mejor sigan su camino, no vamos a platicar. No, no, queremos, ah, bueno, entonces, ¿para qué es? Así, ándale, pues entonces vamos a platicar. Entonces, ven, vamos a comenzar para platicar orando a Dios en el nombre de Cristo, nuestro gran Salvador, y ya no quieren orar contigo, ¿verdad? Ya se van, empiezan a discutir y se van. Porque ellos no oran en el nombre de Cristo, no consideran a Cristo como Dios. Y entonces ya con ese solo comentario ya no quieren saber nada. Y entonces si tú les hablas de Cristo y les dices vamos a adorar a Cristo, entonces ya se hacen para un lado, ¿no? Ya no quieren. Entonces bueno, quizás hemos conocido personas que han sido salvadas de ahí, de esa condición, ¿no? Es algo para a veces que parece increíble, pero sí, gracias a Dios ha sucedido, ¿no? Que Dios ha despertado personas así y las ha sacado. Hay por ahí algún líder, no me acuerdo, creo que por allá por Puebla, ya no me acuerdo en cuál parte, en esta zona del centro del país, el que fue alcanzado así, era un líder de los testigos de Jehová y lo alcanzó la gracia también, ¿no? Lo que parece imposible para los hombres, para Dios es posible, ¿no? Entonces, bueno, y así, ¿no? Las diferentes iglesias, los grupos pentecosteses que se empeñan en decir que todavía estamos en tiempo de milagros y que no sucede ningún milagro en medio de ellos, ¿no? O sea, tristemente lo voy a decir así, yo estuve 6 años casi metido ahí en un grupo y pues no, solamente milagros de haber encontrado un estacionamiento a la 1, cuando vas a recoger a tus hijos, ¿no? Un milagro, encontré un estacionamiento. No, eso no es un milagro, ¿no? Milagro es una acción sobrenatural, algo que está fuera de las reglas, de las normas que tenemos aquí. Y entonces, en este sentido, ya no ocurren milagros porque los milagros autentificaban el evangelio que tenemos ahora, ¿no? Cristo mandó a los apóstoles a predicar y dijo, prediquen el evangelio, y es en el evangelio de Marcos 16, al final está ahí dicho, ¿no? Y les acompañarán los milagros y las señales que confirmen el mensaje, ¿no? El mensaje que tenemos ya fue confirmado con prodigios y señales. Otra vez yo con mis ejemplos sacados casi, casi de no sé de dónde, de mi mente medio que está, sí, tengo una mente chueca, claro, ya gracias a Dios renovada, pero todavía estoy medio locuaz en algunas cosas. Cuando en los ejemplos, siempre pongo el ejemplo de una casa, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes tu casa y tienes tus escrituras, ¿de quién es la casa? Pues es tuya, ¿no? Porque las escrituras están, no, pero y las escrituras están ratificadas, autentificadas. Si tu vecino dice que es de él, pues el vecino puede decir lo que quiera. Tú tienes tu escritura que te autentifica como dueño de esa casa. No, pero es que yo no estuve cuando se la dieron, ¿no? Entonces, cuando le dieron la escritura, yo no estuve, pues no estuvo nadie más que nosotros mismos, ¿no? Y la escritura es auténtica de la misma manera, ¿no? Cuando Dios estableció la salvación y vivió la salvación y realizó la salvación aquí en la historia de nuestro mundo hace 2000 años, Cristo la efectuó, fue autentificada con milagros, prodigios y señales todavía durante el tiempo en que fue la época apostólica y se establecieron los libros del Nuevo Testamento y cerrado el canon del Nuevo Testamento, se cerró la época con la muerte del último apóstol, se cerró la época de milagros, prodigios y señales y quedó establecido el Evangelio y autentificado por los milagros. Así dice Marcos 16, ¿no? Dice que 16, 17, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la serpiente, en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y así se fueron a predicar y el versículo 20 termina diciendo, y ellos saliendo, se refiere a los apóstoles, no se refiere a cada uno de los creyentes, sino a los apóstoles que tenían estas marcas. Era lo que alegaba Pablo, ¿no? Dijo, yo tengo las marcas de apóstol, ¿no? Aunque fui como un abortivo, tengo las marcas de apóstol. Y así dice ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Las señales y milagros fueron para autentificar el mensaje de la salvación, el mensaje del evangelio. Ya no, esa es una escritura autentificada por esos milagros, prodigios y señales. Si tú no estuviste ahí, pues lo siento mucho, pero ya está ratificada esa salvación, ya está autentificada, es como la escritura que ya fue emitida y tu casa te pertenece, aunque otros piensen que no. Entonces, así la salvación fue autentificada, vivida por Cristo y ratificada con prodigios, milagros y señales, ¿no? Entonces, si las personas no lo quieren recibir, bueno, pues lo siento mucho, ¿no? Pero así fue el asunto, ¿no? Ya no tenemos que repetir sanidades, ni milagros, ni prodigios. Dios hace milagros cuando Él quiere, ¿no? Entonces, esto es algo potestativo de Dios, no de nosotros. Por lo tanto, nosotros creemos, ¿no?, que ya el periodo de milagros para ratificar y autentificar el mensaje de la Biblia y que es la salvación de Cristo, ya fue dado. Pero si Dios quiere volver a hacer milagros, claro, hemos conocido personas que han recibido milagros, ¿no? De repente están invadidos de cáncer, tienen el cáncer en todo su cuerpo y de repente de un día para otro, oye, ¿qué pasó? Ya te hicimos las pruebas, ya no tienes nada. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Bueno, es un milagro, ¿no? ¿Quién lo hizo? ¿Lo hizo Dios? Estamos suponiendo y entendiendo que Dios lo hizo, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué lo hizo? Porque Dios hace lo que quiere, ¿no? Con las personas que Él quiere. La mayor parte para que nos dan un dictamen de cáncer, pues estamos destinados ya seguramente a morir más rápido que los demás. Es raro, ¿no? Hay personas que las declaran ya libres y se mueren a los 2, 3 años, ¿no? Entonces, no somos expertos en esto, ¿no? Pero lo puedo. Cuando Dios sana a una persona, es que está infestado, que tenía un tumor en la cabeza y desapareció. ¿Qué pasó? Nadie lo operó, nadie hizo nada, se desapareció. Entonces, bueno, ¿qué es eso? Pues es una intervención de parte de Dios, ¿no? Si las personas siguen atribuyéndoselo a la al ídolo de Chalma o a la Virgen o a quien, bueno, allá ellos, ¿no? Sí, si es un milagro y prodigio mentiroso que va a aferrar a la persona a la idolatría, pues qué terrible, ¿no? Qué terrible para esa persona. Entonces, y las personas a veces van a la iglesia con la esperanza de llevar a su abuelita, a su tatarabuelito, a su tío que está en silla de ruedas o que está muy enfermo. Y no pasa nada, no va a pasar nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no estamos en esa época. Y todas esas personas que andan vendiendo ese tipo de evangelio, o sea, no pueden resolverla ni solucionar. No, yo fui sanado de la gripe. La gripa normalmente sana en 3 o 4 días. Nadie es sanado de la gripa así. No, y ya se me quitó, gloria a Dios, 3, 4 días. No, no, eso no es un milagro. ¿Sí? Un milagro es que tengas un tumor y ese tumor desaparezca. Eso es como un milagro, ¿no? Sin la intervención de ninguna cirugía, sin ninguna medicina, de la noche a la mañana se sale, se pierde ese tumor. ¿Qué pasó? Este cuate estaba infestado y ya no está. Bueno, eso es un milagro, ¿no? ¿Quién lo hizo? Hay personas, no, me lo hizo la Virgen. Me digo, ok, si tú quieres atribuirlo así, qué desgracia, ¿no? Si te aferrarás a la mentira. Y así lo consideramos tantas personas que han sido así, que Dios les ha concedido prolongar su vida, que tenían una enfermedad terminal y Dios les sanó maravillosamente de esa enfermedad, y en lugar de darle gracias a Dios, se lo adjudican a la Virgen y se aferran a la idolatría y mueren como idólatras, ¿no? Peor para ellos, más responsabilidad todavía, ¿no? Que Dios les dio una salvación, un milagro especial en una época que ya no es de milagros, y ellos se lo adjudican a la Virgen y se lo adjudican a quién sabe quién, al Santo Señor de no sé dónde y quién sabe, de Chalma o de no sé de dónde, qué más parte, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, ellos alegan, ¿no? Que tienen el Evangelio completo, no solo el mensaje, sino también las señales y los milagros, ¿no? Cosa que no es cierto, ¿no? Ya lo sé, yo les decía antes, traigo mi víbora de cascabel aquí en un costal, vamos a dejar que te muerda, ¿no? Si no te va a pasar nada. Y nadie acepta el reto, ni siquiera se quieren dejar picar por un alacrán, que a veces es menos mortífero, ¿verdad? No, no, no, no, no aceptan el reto. O sea, si Dios los va a sanar y dicen que no se van a morir, a ver, ándale, aquí está la de cascabel, que te dé tu mordidita, a ver si es cierto que no te mueres. Y eso eran señales que seguían a quiénes, a los apóstoles, porque ellos estaban encargados de establecer el evangelio de la salvación de Cristo. Ese evangelio ya fue establecido en el Nuevo Testamento, ya no tenemos necesidad de repetir ninguna de las cosas que ellos hicieron. Ya está la verdad ahí, escrita en el Nuevo Testamento. Pero ellos se empeñan en todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, la principal característica como denominador común que tienen la mayor parte de estos grupos es que tristemente ya no predican la salvación del Nuevo Testamento, ya no predican la elección de gracia, la predestinación, que es la salvación de gracia, donde el único que interviene y determina quién ha de ser salvo es Dios. Esa es la gracia, es la predestinación. Y ya nadie, casi nadie la predica, ¿no? Se distinguen algunos grupos en continuar predicando la salvación de gracia, que es exactamente la predestinación. Y algunos dicen, no, no, no, no, nosotros seguimos predicando. No hay ninguna parte donde la Biblia establezca el decisionismo, ¿verdad? Tú decides a qué hora te autorregeneras, por tu decisión humana, no por tu libre albedrío. Y siempre ya hemos escuchado ese rollo, perdón por la expresión, ¿no? Ese rollo de que Dios es un caballero y que no va a invadir la ciudadela de la voluntad humana. O sea, eso es absurdo. Claro que Dios invade la ciudadela de la voluntad humana para regenerarte, para salvarte. Si Dios no lo hiciera así, nos perderíamos. Él nos regenera soberanamente por su poder, porque Él ha querido. Esa es la salvación de gracia. Porque nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué no eligió a todos? Ese es un asunto de parte de Dios. Siempre preguntamos tan sencillamente, ¿de qué color pintaste tu casa? No, algunos dicen, es que la pinté de color rosa. Oye, no, yo en la vida la hubiera pintado así, ¿verdad? Pero pues es su decisión, o sea, Dios toma sus determinaciones sobre sus criaturas como nosotros tomamos nuestras, ejercemos nuestra soberanía en nuestro pequeño espacio que tenemos. Dios ejerce su soberanía en toda la creación. Antes no debió haber elegido a nadie, ¿no? O sea, todo, pero de toda la raza humana caída, Dios elige a unos para glorificar su gracia, su amor, su misericordia, su bondad. Y deja a otros en sus pecados. No hace ni, no los empuja al infierno, los deja en su condición como nacieron en Adán. Y así se quedan y se pierden. Dios no necesita empujar a nadie al infierno. La persona solita prefiere las cosas y el mal, porque su corazón está inclinado al pecado, ¿no? Esa es la herencia mortífera, ¿no? Del virus del pecado que entró con Adán. Pero las personas no quieren creer eso, ¿no? Prefieren creer la doctrina del diablo, que ellos son reyes y señores y dueños de su vida, hasta deciden cuándo se pueden salvar, ¿sí? Así le creen al enemigo, ¿no? No, nosotros no tenemos esa capacidad. La Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que Dios es soberano y que salva al que quiere. ¿Sí? No es del que busca ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia de los que Él quiere. Y de esa manera glorificará su gracia soberana, ¿no? Entonces, la gran pérdida de la mayor parte de las iglesias no son este tipo de detalles, a pesar de que son errores, ¿no? Sino el hecho de que han dejado de predicar la salvación de gracia, ¿no? Cuando comenzamos a estudiar este libro, decía que los creyentes eran las marcas de las iglesias verdaderas, eran la inmersión de los creyentes y la predicación de la salvación de gracia, y parecía como algo tan sencillo, ¿no? La salvación de gracia es la elección, y tristemente la mayoría de las iglesias evangélicas hoy en día predican el decisionismo, no la salvación de gracia, ¿no? El decisionismo no está en la Biblia. Las personas no se salvan a la hora que su libre albedrío caído, decide. O sea, ¿cómo puedes decidir? La vida nueva es la regeneración. Uno no se puede autorregenerar. Eso viene de Dios. Uno no se autorregenera por la decisión humana. Es salvado por la gracia de Dios. Ese es el gran distingo de las iglesias verdaderas, ¿no? Que predican todavía que la salvación de gracia. Y la otra cosa, ¿no? La libertad de conciencia. Son tres cosas. El autor centra su argumento, ¿no? El bautismo, porque ha sido la causa, ¿no? Las iglesias sacramentalistas siempre tienen el bautismo de infantes, ¿no? Entonces, el bautismo de creyentes es la marca de las iglesias verdaderas, ¿no? La predicación de la salvación de gracia es la marca de las iglesias verdaderas, y la libertad de la conciencia y del alma. En esta parte, ¿por qué la libertad de la conciencia y del alma? Porque tú no puedes obligar es como si lo ponemos de esta manera, o sea, tú no puedes obligar a una persona a que se conduzca como creyente, ¿no? Que es lo que hacen en muchas iglesias en el proceso de santificación. Si una persona no se viste adecuadamente, o no trae el pelo del tamaño adecuado, o no usa la ropa adecuada, le dicen, no, es que tienes que usar esto para ser verdaderamente creyente. O sea, estamos al revés, ¿no? Desde afuera hacia adentro. El cristianismo verdadero es desde adentro hacia afuera, ¿no? ¿Cómo le puedes enseñar a alguien a ser cristiano? Tú no le enseñas a la persona. Dios le da una nueva vida que se apega a los principios y al modelo del Nuevo Testamento. Por eso se conduce como cristiano, porque es un cristiano, es una persona que tiene un corazón nuevo. Si tú crees que ser cristiano es que se vista de cierta manera, se peine de cierta manera, use cierta ropa, entonces ya estamos hablando desde afuera hacia adentro, en lugar de desde dentro hacia afuera, ¿no? La salvación comienza en el alma, no comienza desde afuera. No importa si traes ropa de qué color sea la ropa, eso no importa, de qué tamaño sea el pelo. Yo siempre ando con mis cosas de, sí, mejor preferimos pelonas y sujetas que greñudas y rebeldes, ¿no? Hablando de en cuanto a las esposas, ¿no? Este, no, no, qué bárbara, esa se cortó el pelo, es una malvada, es una marca de la bestia y la casi se la acribillan, ¿verdad? Porque trae una falda que mide quién sabe cuántos centímetros y la que traigo yo roza el piso, ¿no? Y esta malvada se puso una falda más corta y anda enseñando un cuarto de pierna o lo que sea. No estamos a favor de la vestimenta indecente de las mujeres, pero es obvio que una persona no es salva por el tamaño de la falda o el tamaño de la blusa que trae o el tamaño del pelo. No, es salvo porque uno es regenerado. Entonces, por eso cuando el autor habla, ¿no? De la libertad de conciencia, debemos, pues, si Dios ha regenerado a una persona, Dios conducir a esa persona a vestirse correctamente, a actuar correctamente como un nuevo creyente guiado por los principios del Nuevo Testamento. Eso sucederá. Y si hay que enderezar detalles, bueno, tendrán su ministro, tendrán su pastor que les enseñará y les dirá esto, la escritura enseña así, usted está afuera, ah, no, pues no lo había entendido, ahora sí ya lo entiendo, se endereza, ¿verdad? Para eso están los hermanos, para eso están los ministros y para eso está la iglesia, ¿no? Para que todos nos conduzcamos en un mismo sentir, en una misma obediencia, pero si hay algún hermano que sea salvo y le guste el fútbol, ¿y qué le vamos a hacer? ¿Lo vamos a expulsar porque le gusta el fútbol americano o porque le gusta el béisbol? No, pues es libre de que le guste lo que quiera, siempre y cuando no se salga de las normas del Nuevo Testamento y sea un creyente genuino, ¿no? No importa si no le gusta el fútbol como a la mayoría o si le gusta otro deporte, a lo mejor le gusta jugar canicas y pues bueno, es su deporte favorito, ¿no? Entonces, bueno. Ya es que se compre sus rodilleras para jugar canicas, ¿no? Pero entonces cada quien es en ese sentido libre, ¿no? Si a uno le gusta vestirse de amarillo o de rojo, bueno, pues que cada quien se vista como quiera, con tal que sea de una forma decente, ¿verdad? Y honrosa y nada más, ¿no? No nos vamos a estar criticando la ropa de nadie ni el peinado de nadie. Algunos, no, que trae el pelo así, yo quisiera tener pelo para poder peinarme, ya no tengo pelo, ¿verdad? Entonces ya, es decir, estoy en ese sentido yendo a un extremo, ¿no? O sea, hay que ser sensatos, ¿no? O sea, el bautismo de creyentes por inmersión, ¿no? Es la marca, la predicación de la salvación de gracia y la verdadera libertad de conciencia y del alma. Si tú le quitas el collar y la cuerda a un perro, ¿cómo se va a conducir? Como un perro, ¿verdad? Los perros se conducen como perros. O sea, este es igual en el cristianismo. ¿Sí? Si tú le quitas todas las reglas, las normas, los tabúes, las reglas impuestas de vestimenta, de pelo y de todo eso, ¿cómo se va a conducir la persona que ha sido regenerada? Como una persona regenerada, como un hijo de Dios, se someterá a la obediencia del Evangelio de Cristo. Entonces, no debes de tener miedo a soltarlo y decir, ¿qué va a pasar si no le pongo una cerca, si no le pongo un límite? Si no, el verdadero creyente, la persona que ha nacido de nuevo, va a desarrollar su nueva naturaleza conforme a la enseñanza del Nuevo Testamento. Si está correctamente enseñado, va a ir por el camino correcto. No te debe dar miedo, no se va, no, si ya le está saliendo un tumor demoníaco, no le van a salir tumores demoníacos, ¿no? O sea, si está enseñado correctamente, se va a ir por los lineamientos que le marque la escritura. No debes de tener miedo de que el nuevo nacimiento dé como resultado que rechace a Cristo y que se vuelva a la idolatría. No, eso no va a pasar, no va a pasar. ¿Me explico? Si es una persona verdaderamente regenerada, se va a ceñir a los principios del Nuevo Testamento y el Espíritu de Cristo le guiará a la verdad y a la aceptación de doctrinas que a lo mejor al principio no entiende. Pero si la persona ha experimentado la salvación de Cristo, irá hacia la obediencia y crecerá en santificación, en obediencia y se ceñirá a los principios del Nuevo Testamento. Pudiera estar en un error y después de ser enseñado, se corregirá, ¿verdad? Algunos a veces no se corrigen, mueren en algunos errores, Dios les mostrará, ¿no? O sea, pero al menos en lo que me ha tocado de vivir a mí como en la vida ministerial, hay personas que no entienden ciertos principios que después de años dicen, no, tenía razón usted, tenía razón en eso, y sí, pues sí, la salvación es así como nos había dicho, pues sí, ahí está en la escritura, ¿verdad? Pero a veces tardan, no sabemos, ¿no? Hay que tener la paciencia, ¿no? Para esperar a que Dios haga su obra a través de la instrucción del Nuevo Testamento, ¿verdad? Bueno, ha sido un poquito largo el asunto, pero así algunas críticas sobre iglesias que no están en la verdad, que se han apartado del modelo neotestamentario. Y por eso creemos que al bautizar a un infante, ¿qué consecuencias hay? Pues introduces a un inconverso a la membresía de una iglesia, la leudas. Por eso las iglesias que practican el bautismo infantil están llenas de inconversos. Las iglesias que no practican la salvación de gracia y bautizan a personas por el decisionismo están llenos de inconversos. Entonces, ese es el punto, ¿no? Por eso la iglesia no tiene un buen testimonio, ¿no? Las iglesias verdaderas tenemos una gran responsabilidad como ser parte de una membresía, tenemos una gran responsabilidad de la obediencia, ¿no?